En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Imponente movida universitaria en los dos puentes. Centenares de estudiantes, docentes y trabajadores de las dos universidades nacionales con presencia en nuestra zona manifestaron ayer sobre los dos puentes, informando a los automovilistas sobre la grave situación que vive la Universidad Argentina. Realizaron cortes intermitentes en los puentes Ferrocarretero y Villarino que no afectaron mayormente la circulación vehicular y que permitieron entregar volantes explicativos de la crisis que atraviesa la universidad pública. La actividad resuelta en asambleas universitarias en conjunto se desarrolló desde las 11 de la mañana y se extendió hasta la media tarde. La presencia de los estudiantes le dio color a la movida con canciones, consignas y originales carteles alusivos, además de mates y bocinazos de aliento. Casi no hubo protesta de los automovilistas, que en su mayoría brindaron su apoyo a la defensa de la universidad pública. Participaron estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, del Comahue, de la Escuela de Artes de Patagones y del Instituto de Educación Física. Durante la semana continúan las actividades en defensa de la universidad pública. Se trata del plan de lucha acordado la semana pasada en la asamblea interuniversitaria realizada en el CURSA. Mañana jueves, a partir de las 16, se van a realizar clases públicas en la peatonal de calle Buenos Aires. Serán más de 10 clases coordinadas por docentes de las dos universidades nacionales con presencia en nuestra comarca, a las que se invita especialmente a los vecinos de Viedma. Las actividades en defensa de la universidad pública continúan este viernes con una nueva asamblea interuniversitaria que tendrá lugar a las 16 en la Universidad Nacional de Río Negro. De la asamblea interuniversitaria participan estudiantes y docentes del CURSA, de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Escuela de Arte, el Instituto de Formación Docente en Educación Física y vecinos y vecinas de la comarca. Los productores frutícolas rechazan las retenciones a peras y manzanas. El presidente de la Cámara de Productores Agrícolas de Fernández Oro, Carlos Zanardi, salió a criticar la medida del gobierno nacional que reinstala las retenciones a todas las exportaciones. Las retenciones impactarán en forma directa en un monto cercano a 1.500 millones anuales en la economía de las peras y manzanas de los valles de Río Negro y Neuquén, calculó el dirigente rural. Molesto, Zanardi dijo que la medida de Macri constituye un nuevo avasallamiento a la fruticultura que desde hacía varios años no pagaba impuesto de exportación. Piden que la legislatura provincial rechace el ajuste de Macri. El pedido fue formulado por los legisladores del Frente para la Victoria, Alejandro Marinau y Luis Albrieu, quienes rechazan el ajuste brutal y el desguace del Estado que propone el gobierno nacional. Los legisladores rechazaron el silencio absoluto y cómplice por parte del gobernador Gullit Yeknek hacia tantos atropellos en contra del federalismo y pidieron que la legislatura sesione de manera especial y urgente para rechazar las medidas de ajuste contra el pueblo. Intiman a Gullit Yeknek a que diga qué hizo con la plata del Castelo. El legislador Nicolás Rochas, del Frente para la Victoria, exigió mediante una carta documento al gobernador Alberto Gullit Yeknek que dé explicaciones sobre la utilización que están haciendo de los fondos del mega endeudamiento llamado Plan Castelo. En este sentido, expresó que ahora no es solo el endeudamiento irresponsable que nos dejaron, sino también saber qué están haciendo con la plata, ya que desde el mes de julio deben explicaciones. Rochas dijo que cuando este endeudamiento se tomó, los rionegrinos recibieron el equivalente a más de 5.000 millones de pesos. Un año después, y sin ninguna obra realizada, ya se debe más de 3 veces ese monto. Solo un irresponsable al que no le importa nada la provincia podría haber generado tal desatino, señaló el legislador rionegrino. Mejoraron la oferta salarial a los trabajadores de prensa de Viedma. Ayer hubo una oferta superadora en el marco de la negociación paritaria de los trabajadores de prensa de los dos diarios de nuestra ciudad. La nueva propuesta consiste en un 2% para cubrir el desfasaje inflacionario del año pasado, que se incorpora a la base de cálculo para incrementar los salarios a partir del mes de marzo en un 8% y un 7% desde el mes de septiembre. La propuesta de los diarios Noticias y Al Día incluye además reabrir la paritaria una vez que el INDEC confirme que la inflación supere el 15%, es decir, en octubre. Desde el gremio aceptaron la propuesta, aunque no responde plenamente a lo solicitado, pero se acerca a lo reclamado oportunamente. La justicia intimó al gobierno provincial por el arreglo del archivo histórico. El juez Sergio Baroto, que entiende en el amparo presentado por el grave deterioro del archivo histórico en Viedma, dispuso que el área de cultura de la provincia deberá reparar en 24 horas un agujero en el techo del edificio. A la vez solicitó la intervención del Archivo General de la Nación para que realice tareas de asesoramiento en cuanto a la preservación de los documentos. El rápido deterioro de los archivos a consecuencia de la lluvia obligó al juez a actuar de urgencia para evitar daños mayores. Inscriben para talleres de orientación vocacional en la Universidad Nacional de Río Negro. El próximo viernes 7 de septiembre a las 6 de la tarde se realizará el primer encuentro de organización y presentación de los talleres de orientación vocacional que se llevarán a cabo en la sede atlántica. El encuentro se va a realizar en el edificio central y se encuentra destinado a estudiantes que finalicen este año el nivel secundario y a todos los interesados en comenzar estudios universitarios en el ciclo 2019. Las noticias nacionales. Bronca entre los gobernadores del PJ. Están enojados porque el fondo se entera del presupuesto 2019 antes que nosotros. Ayer se reunieron junto a Massa, Pichetto, legisladores y miembros de la CGT y criticaron la falta de diálogo e informaron sobre el presupuesto 2019. Se mostraron enojados porque el Ejecutivo no los llamó nunca y se enteraron por la tele de las medidas que el gobierno pretende incluir en el presupuesto 2019, que comenzará a ser analizado y discutido a partir del 15 de septiembre. Igual dejaron en claro que quieren ayudar al presidente Mauricio Macri a conducir lo que ya todos ellos consideran que es una crisis profunda. Frigerio recibió a los ministros de Hacienda de 19 provincias pensando en el ajuste. Los puntos en discusión incluyen la utilización del dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para compensar la quita del Fondo Sojero, la ampliación de la recaudación de impuestos coparticipables y la ratificación del consenso fiscal que incluye la reducción total de ingresos brutos a partir de 2020 para ganadería, pesca y minería. El ministro reiteró que el gobierno nacional deja de subsidiar el transporte y la energía eléctrica, que a partir de enero del próximo año pasarán a cubrir las provincias. El gobierno nacional deja sin diálisis a miles de pacientes. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina envió una carta documento a los responsables del programa Incluir Salud, advirtiendo que las prestadoras están al borde de la quiebra por el no pago del Estado Nacional por prestaciones por 250 millones de pesos. La situación pone a las prestadoras al borde del cierre y las obliga a no tomar nuevos pacientes a partir del 1 de septiembre. La noticia es dramática porque son miles los pacientes de diálisis cuya salud corre serio riesgo. Los docentes bonaerenses vuelven a parar 48 horas la semana que viene. La medida de fuerza del Frente de Unidad Docente tendrá lugar el próximo miércoles y jueves para reclamar al gobierno provincial, una vez más, que ofrezca un aumento digno y atienda la crisis edilicia que atraviesan las escuelas de la provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza va a coincidir en su último día con el paro dispuesto a nivel nacional por la CETERA. En un comunicado conjunto, los gremios SUTEBA, AFEP, SADOP, AMET y UDOCVA anunciaron la profundización del plan de lucha que ya lleva 7 meses frente a la falta de respuestas de la gestión de María Eugenia Vidal. La Unión Cívica Radical calificó a Tardió de psicópata y bipolar. La Convención Nacional de la UCR salió en defensa del fallecido expresidente Raúl Alfonsín, a quien Carrió acusó de realizarle un golpe civil a Fernando de la Rúa. De esta manera, la UCR cruzó a la diputada, a quien el propio Raúl Alfonsín calificó de enemiga de la Unión Cívica Radical y de hipócrita. La UCR le contestó a Carrió luego de que la diputada de Cambiemos acusara que hubo un golpe de Estado contra Fernando de la Rúa y que detrás estuvo el expresidente Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde. Sigue informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.